Muy buenas tardes, oyentes de la Radio Pública de Bahía Blanca. Bienvenidos a una nueva edición de Aquí en la Tierra, donde siempre tratamos de semana a semana analizar lo que va pasando en el mundo y cómo puede potencialmente o no impactar en nuestro país y en nuestra vida cotidiana, ya que a veces estamos tan perdidos o tan enfocados en el día a día de nuestra queridísima Argentina que no vive su año más estable. Podemos estar de acuerdo con que no es el año quizás más predecible, donde hay más calma y un poco pasa algo cada 24 horas. Y esto tal vez hace que perdamos un poco el foco de vista de lo que pasa en el resto del mundo. Y uno diga, bueno, a mí qué me importa lo que está pasando en tal lugar. Bueno, querido oyente de a pie, debería importarle, porque aunque no parezca, y esto es una frase que decía el general Perón, la verdadera política es la geopolítica. Lo demás es política subsidiaria. Esa es una parte mía. Pero en definitiva, es justamente esta relación entre los estados, estas relaciones internacionales entre estados y también privados y otros entes, la que a veces ordena el tablero, entre comillas, de arriba a abajo. Primero se ordena el gran tablero internacional, y eso suele acomodar a los jugadores de uno u otro país. Y en materia internacional, este fin de semana estuvo bastante cargadito, y vamos a hablar puntualmente de lo que sucedió en Japón, en el Imperio del Sol Naciente, donde se dio cita, donde hubo una cumbre del poderosísimo Grupo de los Siete, el G7, el Grupo de los Siete Países de Occidente, o mejor dicho, del mundo. El mal llamado mundo libre, como se llamaba en la época de la Guerra Fría, porque no solamente Occidente, también está Japón en el G7, o sea, no es solamente una cuestión geográfica, es más bien una visión de mundo, en cierta forma heredera de lo que fue el mundo unipolar post caída del Muro de Berlín, post caída de la Unión Soviética, con la hegemonía global de los Estados Unidos y el imperio del capitalismo en su fase neoliberal como el sistema político-económico hegemónico en todo el planeta Tierra. El Grupo de los Siete, de una forma u otra, sería como el establishment, ¿sí? el poder establecido de ese mundo unipolar que, por más que les pese mucho, ya murió y ya está en un proceso de transformarse en otra cosa. Algunos dicen que ya estamos en un mundo multipolar, otros que estamos yendo hacia un mundo multipolar, como fuere, ya el mundo de la década de los 90 no es tal, ya no existe más, pero sin embargo existen resabios de aquel viejo mundo que se resiste a morir. Entre ellos está el G7, que se reunió en Japón la semana pasada, y puntualmente el viernes los líderes, que se reunieron en la ciudad de Hiroshima, famosa ciudad, lamentablemente famosa ciudad por la bomba atómica, la primera bomba atómica que se detonó y que se usó en un conflicto bélico en la historia, usada, dicho sea de paso, y recordemos, por los Estados Unidos contra Japón en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que fue la predecesora de la otra bomba en Nagasaki. Es muy curioso cómo vamos a hablar en esta columna sobre las cuestiones nucleares, estando justamente en Hiroshima, diciendo que Estados Unidos es el único país en la historia de la humanidad que utilizó armas nucleares y encima, como si fuera poco, la utilizó sobre población civil. Pero bueno, ya iremos a ello. Como decíamos el viernes, los líderes del G7 anunciaron nuevas sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania y además reafirmaron su compromiso de ayudar a Kiev, al gobierno ucraniano de Volodymyr Zelensky, y cito textual, el tiempo que sea necesario. Bancar los trapos hasta el final si hace falta. Esa fue la primera declaración del primer día. Las sanciones y las medidas económicas del grupo de los siete se enfocan en cortar las vías de financiación de Moscú y su uso de productos y materiales que pueden emplearse en la industria militar, incluyendo restricciones a nuevos sectores claves como es el de la construcción, el transporte y los negocios. A su vez, el G7 anunció que tratarán de evitar que Rusia pueda eludir las sanciones vigentes tercerizando bienes y servicios y tecnologías restringidos por el G7 a través de otros países. Es uno de los muchos mecanismos que ha encontrado el gobierno de Vladimir Putin, el gobierno del Kremlin, para sortear las diversas crisis, sanciones económicas que se impusieron desde la OTAN, desde Occidente y también desde el G7. El Grupo de Siete destacó su voluntad para continuar reduciendo su dependencia de la energía y materias primas rusas y limitar los ingresos que Rusia obtiene del comercio de diamantes, para lo cual se cooperará con otros países claves en este sector para aplicar futuras medidas restrictivas. Sobre este punto es muy importante resaltar esta definición previamente dada, que van a hacer lo que puedan para seguir reduciendo su dependencia de la energía y de las materias primas de Rusia. Este es uno de los ejes centrales, ¿sí? Centrales de la crisis económica mundial que se vive a raíz de la guerra en Ucrania. Porque a pesar de que la guerra en Ucrania en sí mismo produce un efecto económico complejo para el mundo, ese efecto se vio amplificado y complicado por las sanciones que impuso justamente Estados Unidos y la Unión Europea. En pocas palabras, Ucrania es uno de los países potencia en la producción de trigo, con lo cual aumentó justamente todo lo que es el precio de los alimentos a nivel global, no solamente a nivel regional o en un lugar o en otro, sino a nivel planetario. Y las sanciones que impuso Estados Unidos, la Unión Europea y el G7 contra Rusia en materia energética fue justamente lo que aumentó el precio de los combustibles en todo el mundo, ya que Rusia es una potencia global productora de petróleo, pero sobre todo de gas. Y esto fue también algo que desencadenó fuertes crisis energéticas y sociales en Europa, donde en gran medida dependían del gas ruso para, entre otras cosas, sobrevivir su muy crudo invierno. Porque quizás el calentamiento global nos esté haciendo olvidar aquí en Argentina lo que era un invierno crudo. Ya de hecho hemos tenido temperaturas cercanas a los 30 grados en mayo, lo cual es algo para preocuparse cuanto mínimo, y quizás nos estemos olvidando lo que se sentía tener realmente mucho frío. Bueno, en Europa no es el caso, Europa sigue teniendo inviernos muy crudos, muy complejos. Recordemos que geográficamente Europa está mucho más al norte de lo que Argentina está al sur del hemisferio del mundo, ¿no? Entonces los inviernos son bastante más crudos. Y fue justamente estas sanciones impuestas por esos mismos países las que los complicaron a ellos mismos. Lo cual, bueno, es un poco morderse la cola, digamos, ¿no? En fin, el tema de las sanciones, y acá está para afinar un poquito más el análisis, hacerlo un poco más complejo, es que pese a que el G7 quiere mostrar unidad de acción, lo real, lo concreto, es que solo tres de los países del grupo, puntualmente estamos hablando de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, fueron los que lideraron esta nueva ola de sanciones. Por su parte, Italia, Alemania y Francia, que también tienen una retórica bastante beligerante contra Rusia, están por anunciar pronto un nuevo paquete de sanciones, pero acordado dentro del marco de la Unión Europea, no dentro del marco del G7. Ustedes dirán, bueno, Lucas, pero una sanción del G7 o de la Unión Europea es una sanción igual, o sea, de un lado o del otro no cambia mucho. En realidad, bueno, sí, en concreto para Rusia no le cambia mucho, pero al interior de estos países habla de la repartición del poder, en donde se enmarcan políticamente uno y otro, en un sentido, si se quiere, gremial, por ponerle algún nombre. Por su parte, Japón tiene previsto ampliar su listado de empresas y personas sancionadas en los sectores de la construcción y la manufactura industrial. Recordemos que Japón está geográficamente, más que está alejado del conflicto, está más cercano a Rusia, por más de que el eje del conflicto en Ucrania esté alejado por bastante, es mucho más cercano a la frontera con Rusia que los demás países del G7. Quizás, exceptuando Estados Unidos, pero hay que contar esa cercanía entre Alaska y Rusia, que son lugares bastante poco poblados. Por su parte, Estados Unidos impuso unas 300 nuevas sanciones, porque no le alcanza con 1 o 2 ni que ya al número de 3 dígitos, básicamente como hace con Cuba, que también le aplica centenares de sanciones. En el caso ruso impuso 300 contra individuos, entidades, barcos y aviones que están ayudando a Rusia a evadir sanciones impuestas por Occidente por la guerra en Ucrania o que contribuyen, en cierta forma, a financiar el conflicto. Lo cual es cuanto mínimo curioso, porque lo que hace Estados Unidos es sancionar a privados que están financiando el conflicto en favor de Rusia, siendo que Estados Unidos ha sido el mayor financista de la guerra, pero para el bando ucraniano. Los miles de millones de dólares que Estados Unidos destinó a la guerra realmente han hecho muy poco por terminarla y mucho más por perpetuarla en el tiempo. Eso con los enormes costos de vida, los costos humanos, de infraestructura que eso conlleva. Pero también es un gran negocio para el infame entramado industrial militar, el complejo industrial militar de Estados Unidos, que la base de su riqueza es la guerra. No por nada Estados Unidos es uno de los pocos países del planeta Tierra que ha pasado la gran mayoría de su historia en estado de guerra, sea guerra civil o guerra con algún otro estado, lo cual es algo, es una constante en los Estados Unidos. Y no es casual, no es casual porque justamente uno de sus mayores ingresos proviene de la venta de armamento, de la venta de la guerra, la promoción de la guerra. Por su parte, el Reino Unido anunció la prohibición de las exportaciones de diamantes de Rusia y el veto a las importaciones de cobre, aluminio y níquel de origen ruso. Canadá, en cambio, tiene previsto anunciar sanciones contra 17 individuos y 18 compañías rusas que proporcionan al Kremlin tecnología para uso militar, así como detalló un funcionario del gobierno canadiense en el marco de la cumbre del G7, que adelantó que además su país va a imponer sanciones contra 30 individuos rusos por violaciones a los derechos humanos. Por supuesto, esta declaración de intenciones belicosas no quedó sin respuesta. Todo en la vida tiene acto y reacción, y inmediatamente ante las sanciones llegó la respuesta rusa. Ante las sanciones anunciadas por el G7, Rusia anunció que va a prohibir la entrada al país de otros 500 estadounidenses, entre ellos el expresidente Barack Obama. Básicamente decir, bueno, no vamos a dejar entrar a casi nadie que tenga algo que ver remotamente con la administración de los Estados Unidos, y recordemos que Obama es una figura bastante cercana al actual gobierno de Joe Biden. Si no mal recuerdan, Joe Biden fue vicepresidente de Barack Obama. Y Obama fue uno de los principales impulsores de la candidatura y del gobierno del actual presidente norteamericano. Y es de esperarse que también lo apoye ahora para su reelección. Será el año que viene, si es que la consigue, si es que todo sale más o menos como tiene pensado el líder demócrata. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo ante las sanciones: hace mucho que Washington debió entender que ni un solo ataque hostil contra Rusia quedará sin una dura respuesta. Como diciendo, muchachos, ya acá nos conocemos todos, ¿para qué me buscan si saben cómo me pongo? En definitiva, es más sanciones significa, ok, va a haber su represalia. La lista negra de estos 500 figuras estadounidenses que elaboró Rusia incluye altos funcionarios, congresistas y senadores elegidos en el pasado noviembre, jefes de compañías de la industria militar que suministran armamento a Ucrania, como recién estábamos hablando, miembros de los órganos de seguridad del Estado que persiguen a disidentes. Acá está como la parte más polémica. Repito para que se entienda, le van a prohibir el ingreso al país a miembros de los órganos de seguridad del Estado de Estados Unidos que persiguen a disidentes, pero en la categoría de disidentes los rusos están incluyendo a los participantes del asalto al Capitolio de enero del 2021. Complejo llamar disidentes a el movimiento trumpista. O sea, ¿en qué sentido se podría decir eso? En fin. Estas son las hermosas perlitas de la geopolítica que a veces en el trazo grueso se pierden estos detalles que hacen a ver qué hace cada grupo, en dónde se para cada uno. No es casual tampoco que durante el gobierno de Donald Trump, los demócratas acusaban a Trump de ser amigo de Putin, de tener negocios turbios con Rusia, e incluso llegó a haber denuncias que después la justicia, bueno, no profundizó demasiado sobre supuestos actos de espionaje ruso durante el gobierno de Donald Trump. Y ahora el Kremlin dice, vamos a prohibir la entrada a las autoridades norteamericanas que están persiguiendo disidentes. Y por disidentes se refiere a trumpistas. Raro. De mínima es raro. Yo no estoy diciendo acá, no quiero acabar en ninguna teoría conspirativa, yo no soy un teórico de la conspiración, pero de mínima es llamativo. Uno de los datos más llamativos de la reunión en Hiroshima fue las críticas contra China por la acumulación acelerada de arsenal nuclear. Dice, la acumulación acelerada de su arsenal nuclear sin transparencia ni diálogo significativo plantea una preocupación para la estabilidad mundial y regional. Lo cual es muy curioso cómo Estados Unidos, desde Hiroshima, en un acto de extrema hipocresía, critica a China por armarse nuclearmente. Cuando Estados Unidos jamás en su historia se disculpó por lo que hizo en esa misma ciudad. Al contrario, no pierde oportunidad para reivindicarlo. Con lo cual, digo, bueno, está bien, sí, yo tampoco estoy de acuerdo con que haya armas nucleares por todos lados, pero por casa, ¿cómo andamos? No olvidemos que Estados Unidos tiene armas nucleares desplegadas en todo el mundo, inclusive en países como Alemania e Italia. Sin embargo, no me quiero detener demasiado en estos puntos, ya porque nos estamos acercando al final de nuestra columna, y quiero abordar los planteos del único invitado latinoamericano que hubo en la reunión del G7. Estoy hablando del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien este lunes, desde Hiroshima, dijo que espera que no surja de nuevo una nueva guerra fría entre China y los Estados Unidos, sino que plantea que él desea que la economía mundial sea libre. Cita textual, dijo libre, no condicionada por una nueva guerra fría. Y a su vez, de vuelta, volvió a defender la creación de monedas diferentes al dólar para los intercambios comerciales. El mandatario brasileño reiteró su condena a la invasión rusa al territorio ucraniano e insistió en su firme defensa del diálogo entre Moscú y Kiev. Lula, en vez de afrontar una política belicosa, decir no, Putin es la reencarnación del diablo, condena la guerra, pero dice la única solución posible es sentar a las autoridades rusas y ucranianas y llegar a un acuerdo de paz, no seguir financiando a uno u otro bando de la guerra. Con respecto a lo que dijo sobre la nueva posible guerra fría, dijo Lula, espero que no haya gente que acepte otra vez la guerra fría. No quiero que suceda otra guerra así entre China y Estados Unidos y quedemos sometidos a esos países. Quiero una economía libre en el mundo comercial. El uso del dólar en el mercado mundial fue criticado en varias ocasiones por el mandatario del país carioca, quien recordó la idea de crear una moneda propia, que ya se está discutiendo, de hecho, en el BRICS, este organismo que nuclea a las economías emergentes de Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica, que contempla más de la mitad de la población del mundo, más de la mitad del comercio, lo cual no es para nada descabellado que piensen en armar una moneda propia y dejar de depender de una moneda que ni siquiera es de ellos. Dijo el líder de izquierda, no es posible que tengamos que depender del dólar para el comercio exterior, enfatizó nuevamente y además agregó, sueño con la construcción de varias otras monedas entre los países que tienen alto comercio para que no queden dependientes de una sola moneda, así como el euro. Creo que es posible crearla, solo falta tener las condiciones políticas y económicas para hacerlo, sentenció el líder del Partido de los Trabajadores de Brasil. Por su parte, luego de ser cuestionado sobre otra de las posiciones del G7, que el G7, además de hablar sobre armas nucleares, inteligencia artificial, la guerra en Ucrania y compañía, también se propusieron reducir las excesivas dependencias, como ellos lo catalogaron, económicas de China y puntualmente haciendo énfasis en la región latinoamericana. Al respecto, Lula dijo que continuará fomentando las relaciones comerciales con China, ya que es el principal socio comercial de Brasil, al igual que con otras naciones del mundo. Dijo textual, China es un socio muy importante, es nuestro mayor socio comercial, queremos mantener esa relación y eso no impide que también la tengamos con los demás países. No es excluyente una cosa o la otra. Básicamente tenemos la voz de Lula da Silva siendo el único delegado de América Latina que plantea esto. No es una alineación con China o con Rusia. O sea, discutir el tema del dólar, de la hegemonía estadounidense, no es pasarse al otro bando. De esto se está hablando en el mundo y está bueno que lo sepamos. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Corte y vamos al informativo.